el hecho de estar oyendo este programa, con toda probabilidad usted asiste a alguna iglesia cristiana. ¿Cómo describiría usted la situación de la iglesia a la cual usted asiste? ¿Diría usted que es una iglesia saludable, pujante, activa y que está creciendo? ¿Acaso diría usted que su iglesia está prácticamente estancada? ¿Desearía usted desde lo más hondo de su corazón que hubiera razón suficiente para tener buena esperanza para el futuro de su iglesia? ¿Acaso se sentiría casi obligado a decir que las circunstancias actuales no auguran buenas esperanzas para su iglesia? Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica que hay esperanza para su iglesia, así como también para toda iglesia que sigue y sirve verdaderamente al Señor Jesucristo. Como una parte de la serie de mensajes titulada Esperanza, un ancla para la vida, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Esperanza para nuestra Iglesia. El día de hoy tenemos la siguiente lección en la serie Esperanza, un ancla para el alma. En efecto, aunque los cambios vertiginosos y aturdidores que observamos en todos los aspectos del mundo que nos rodea, incluyendo el mundo de la religión cristiana, pueden dejarnos con un sentimiento de desencanto, la verdad que nos enseña la palabra de Dios es que existe un ancla segura y firme para nuestra alma. Hoy empezamos la consideración del tema Esperanza para nuestra Iglesia. Esta es una lección que se aplica, con los debidos ajustes, a cualquier iglesia cristiana, sea que tenga 100 o menos personas en su mejor asistencia al culto del domingo, o que pueda aducir que tiene varios miles de personas en su asistencia a múltiples servicios en múltiples locales un domingo cualquiera. Se aplica por igual a toda iglesia, en cualquier ciudad, pueblo o país del mundo, en cualquier idioma. Como oirá usted en la lección que sigue, toda iglesia puede tener esperanza siempre y cuando cumpla con los requisitos bíblicos que mencionaremos y, como usted lo oirá en la explicación de esta lección, la esperanza no tiene absolutamente nada que ver con números, cifras, edificios, dinero, ni con ninguna de aquellas cosas que el mundo y la cultura actual consideran como factores que proveen seguridad como ancla para una iglesia. Tenemos los discos compactos con las grabaciones de los mensajes. Puede hallar toda la información necesaria en nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Así que, con nuestros corazones abiertos a las enseñanzas de la Palabra de Dios y al impulso del Espíritu Santo, estudiemos la primera parte de la lección, Esperanza para nuestra Iglesia. ¿Sabía usted que hay unas 375 mil iglesias en los Estados Unidos de América? Nosotros somos solo una de ellas. ¡Ah! Y nuestra iglesia también está entre el 5% más alto en términos de tamaño. Pero el tamaño promedio de las iglesias en los Estados Unidos es de unas 75 personas. Así que nosotros somos una iglesia mucho más grande que la iglesia promedio, aunque por cierto, ni siquiera nos acercamos al tamaño de algunas de las mega iglesias de las cuales se lee y se oye. En estos días, cuando nuestra iglesia se reúne, puedo decirles con seguridad que las cifras que vemos en cuanto a nuestra asistencia y todo lo demás establecen un récord de todos los tiempos para el mayor número de personas que jamás se han reunido bajo los auspicios de nuestra iglesia, Shadow Mountain Community Church. Pero los números y los edificios y la historia no hablan del asunto de esperanza para la iglesia. Se nos dice que el 43% de los ciudadanos en los Estados Unidos adora en una iglesia o sinagoga. Aunque estas estadísticas pueden sonar impresionantes, algo está sucediendo en la iglesia de Jesucristo que, si la miramos sin ninguna palabra de Dios, podría llenar de desesperanza nuestros corazones. En 1963, el 65% de los estadounidenses decía que creían en la verdad absoluta de todas las palabras de la Biblia. Pasados 15 años, para 1978, la proporción de la población que sostenía esta creencia había declinado el 38%. Viniendo a nuestros días, solo el 32% de los estadounidenses dicen que creen que las palabras de la Biblia son verdad. Estamos viviendo, como lo decía el finado Francis Schaeffer, en un mundo post-cristiano. Lo que quería decir es que ya no dependemos del consenso de conocimiento de parte de los pobladores de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con la verdad de Dios y su palabra. Hubo un tiempo, cuando yo crecía, en la iglesia de mi padre, en años idos, cuando había cosas que uno podía dar por sentado que las personas entenderían y sabrían. Pero hemos sido embrujados por nuestra cultura. Poco a poco, hemos perdido nuestro sentido de Dios y su palabra. Tal vez una crónica que leí hace poco les ayudará a entender cuán drásticamente nos ha afectado esto a todos nosotros. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión relámpago de Hitler a Francia, exigiendo la rendición incondicional de las fuerzas aliadas en el teatro europeo, miles de tropas británicas y francesas se atrincheraron en la costa del norte de Francia en un último esfuerzo por impedir el avance de los alemanes. Atrapados en las playas de Dunkerque, sabían que pronto serían exterminados por los nazis. Pero durante ese periodo de agonía, se dice que los soldados británicos transmitieron un escueto mensaje a través del canal inglés, simplemente tres palabras. Las palabras eran, ¿y si no? ¿Era código? No. Era una referencia al episodio del Antiguo Testamento, cuando Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron ante el rey Nabucodonosor y su horno ardiente y dijeron, «Nuestro Dios puede salvarnos y nos salvará. Y si no, de todas maneras, seguiremos siendo fieles a Él». Y los británicos, cuando oyeron esas palabras, las entendieron por completo. Conocían el contexto bíblico. Sabían lo que quería decir. Era una expresión en código de valentía que les ayudó a mantenerse firmes cuando todo estaba en contra de ellos. Me pregunto lo que sucedería si el mismo mensaje viniera a los Estados Unidos de América hoy. Sería recibido con ceños que se frunden y miradas en blanco. El lazo que nos une como pobladores de los Estados Unidos ya no es una experiencia común o un idioma común que hemos aprendido al entender la palabra de Dios. Nuestras palabras brotan del televisor. Los cristianos por décadas han usado palabras de las Escrituras que tenían significado para nosotros hoy. Estamos perdiendo todo eso en nuestro mundo. La iglesia está batallando por su identidad. Simplemente lea las revistas que vienen a nuestros escritorios y se dará cuenta de que hay algo completamente nuevo que tiene lugar en nuestras iglesias hoy. Hoy, nuestra preocupación es el mercado. Ahora nos orientamos al consumidor. Estamos tan temerosos de que si no nos mantenemos al día con los tiempos en todo lo que hacemos, perderemos la oportunidad de ministrar a los hombres y mujeres de nuestra cultura. Alguien ha dicho que tenemos la mentalidad de restaurantes de comida rápida. Vamos a un lugar de hamburguesas para comprar una hamburguesa doble. Mañana vamos al lugar de las ensaladas y también hay un sabroso sándwich de pollo frito. Y la iglesia se ha convertido simplemente en otro lugar de venta al por menor. Simplemente un lugar en donde las personas cambian de congregaciones, de predicadores e incluso de denominaciones, tal como se cambia de banco o de supermercados. Si no se suple mi necesidad, si no me llena, entonces voy a buscar otro lugar que lo haga. Y en el proceso de todo esto, amigos y amigas, nuestras iglesias han perdido la oportunidad de hablar al mundo en que existen. Nos hemos adaptado tanto en las iglesias de nuestro país que hay muy pocos púlpitos en donde una persona puede ponerse de pie y decir sin temor y declarar, «Así dice el Señor». Y no pensar que va a haber una reunión de diáconos esa semana si él habla con demasiada autoridad sobre la palabra de Dios. Gracias a Dios porque nuestra iglesia no es así. Nunca, que yo recuerde, algún diácono, anciano, o alguna otra persona de nuestra iglesia ha venido a hablar conmigo y me ha dicho, pastor, usted habló demasiado fuerte el domingo. Porque las personas en nuestra iglesia saben que esta iglesia existe con el propósito de declarar la verdad de Dios. ¿Necesitamos hacer eso en la cultura en que vivimos? Absolutamente. ¿Nos preocupan las necesidades de los que nos rodean? Sin dudarlo. Pero la esperanza para esta iglesia y para cualquier otra iglesia que busca ser la iglesia de Dios viva y saludable en la tierra de hoy es que la iglesia entienda su propósito, entienda por qué existe, para empezar. Todo eso es nebuloso hoy, amigos y amigas. Muchos en nuestro país hoy quieren la Biblia siempre y cuando no interrumpa sus vidas. Quieren la Biblia siempre y cuando no sea inconveniente para ellos y en tanto y en cuanto puedan seguir haciendo todo lo que siempre han hecho y nunca sentirse incómodos. Y así, en el curso de esta generación, en las últimas décadas de mi vida, he visto iglesia tras iglesia en donde solía haber un sentido de convicción, en cierto momento simplemente capitularon a la cultura. Al punto en que un hombre me dijo hace poco, asistí a esta iglesia tal y tal por 3 años y nunca sentí la convicción del Espíritu de Dios ni una sola vez en todos esos 3 años. Finalmente decidí que yo no quería criar a mi familia en este tipo de ambiente. Así que les digo, que la esperanza para nuestra iglesia, la esperanza para cualquier iglesia, es que no perdamos de vista su propósito. No creo que alguna iglesia alguna vez determine hacer acomodos en su integridad y quiera alejarse de su propósito, pero de alguna manera, si no prestamos atención en las palabras de la carta a los romanos, permitimos que el mundo nos conforme a su molde, llegamos a ser una parte tan integral del mundo que perdemos nuestra voz distinta y única. Todos ustedes saben que yo no tengo la mentalidad de los que golpean el púlpito fundamentalista radical que algunos usan en esos términos. Pero me preocupa que se considere hoy la esperanza de nuestra iglesia. Quiero decirles 2 o 3 cosas que pienso que van a tener que ser verdad de nuestra iglesia para que mantenga su propósito y su esperanza. Primero, número 1. Hay esperanza para nuestra iglesia si no olvidamos nuestro motivo. Nuestro motivo es exaltar al Señor. Ese es el único motivo. No es tener una gran asistencia, ni tener grandes edificios, ni tener un presupuesto de miles de millones de dólares, sino que el único propósito como congregación, si entendemos la palabra de Dios, es exaltar al Señor. Mi versículo favorito, y no pienso que alguna vez les haya dicho esto, lo escogí cuando era joven. Es Colosenses 3:23 que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Me encanta cada parte de este versículo. Si ustedes me conocen, yo siempre hago lo que sea que haga, con todo lo que tengo. La gente se preocupa porque me agote, pero no conozco ninguna otra forma de vivir. Lo hago de todo corazón. Pienso que eso se extiende al campo del atletismo y se extiende al campo de los negocios, se extiende a la música, se extiende a todo. Cualquier cosa que usted haga, dele todo lo que tenga. Pero escuche el resto del versículo. Hágalo para el Señor y no para los hombres. El propósito de la Iglesia de Jesucristo en el día en que usted y yo vivimos no es que nosotros seamos astros que desfilen por un escenario para recibir la alabanza y la gloria. Cuando cantamos, cuando elevamos nuestras voces y tocamos todos los instrumentos y el órgano y damos todo lo que tenemos, no es para que podamos oír el aplauso. Entendemos que el aplauso es simplemente una continuación de la alabanza a Dios. Lo hacemos para Dios. Cuando invitamos a amigos que vengan, cuando nos extendemos en misiones, todo el motivo detrás de eso es para el Señor, para Dios, para exaltarle. En la expresión en nuestra adoración, queremos al hacerlo todo con excelencia, comprometiéndonos a la excelencia. Aunque no siempre lo logramos, nuestro propósito es hacer todo lo que podamos, de la mejor manera que podamos, y cuando nos caemos de bruces, nos levantamos y decimos, nos esforzaremos más mañana porque Dios merece solo lo mejor. No se necesita ser erudito para entender eso.